negra, bien lo que te digo. Escucha bien mi consejo. Si tu marido no puede, dale caldo de cuatete para ver si así se anima a jugar al saca y mete. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así para abajo. Metieron a la cárcel sin tener ningún delito por una papaya verde que picó mi pajarito. Mentiras, no le hizo nada, ya tenía el agujerito. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela vida mía, arrincónamela así pa' abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la así pa' abajo. Y señoritas, escuchen bien mi consejo. Cuando vayan a la mar, no se metan a lo hondo, porque ahí anda un pescadito que le gusta lo hediondo. Arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincónamela para arriba, arrincónamela para abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la abajo, arrincóname la vida mía, arrincóname la así pa' abajo. Y ahí les va Luis H. Comere, para que lo pase, ¡ándale! Chaparrita de mi vida, qué ganas tenía de verte, como eres la consentida, naciste para tiene el huizache de haber nacido en el campo. La culpa la tuve yo por verte querido tanto. Ya cumpliste los 15 años y no se ve tu hermosura. La fruta debe comerse cuando se encuentra madura. ¿Qué culpa tiene el huizache de haber nacido en el campo? La culpa la tuve yo por verte querido tanto. Apaxingo bajo la ruta suriana. Iba Mujer el domingo rascándole a la carana. No sufra porque me veas, te engañabas por el vulgo. No hay morena que sea fea bajo el cielo de Acapulco.